Apaguen los celulares y presten atención. A partir de este momento comienza Infierno Grande en vivo. 3, 2, 1. ¿Cómo le va? Hola. ¿Todo en orden? Todo en orden, tranquilo. Bueno, che, estás acá básicamente porque mañana estás presentando tu segundo disco, Plástico. Por suerte, después de tanto tiempo. Se demoró un poco, ¿no? 4 años. 4 años. Sí. ¿Te acordás que hicimos? Ya lo hablamos esto hace como un par de años atrás. Es como un déjà vu, sí, ¿no? Sí, total. Pero bueno, mañana ya va a estar. Hoy ya está terminado y mañana ya va a estar a la venta ahí. Ya está presentado, ensayado, por suerte. Bien. Y a escucharlo ahora y después de haber pasado 4 años, ¿te sigue gustando? ¿Te siguen gustando las canciones? En realidad pensé que no me iba a gustar ninguna, o sea, salvo las que venía presentando de forma acústica, con la guitarra, que, o sea, bueno, estas canciones son las que continúan. Y después me había olvidado de los otros temas. Como sí. Dije, bueno, ya, no sé, están, no están, de repente están todos mezclados, masterizados en un disco, y ayer estaba escuchándolo y dije, no, está bueno, está bueno. Aparte es como que es otra cosa, es volver, saber que necesitabas esa distorsión que habías perdido, ¿cierto? pero sí, sí, la verdad me parece que está bueno. Se lo hice escuchar a amigos y me dijeron, sí, no es muy parecido a lo que estás haciendo, pero sí, de hecho no tiene nada que ver. Es... Porque, ¿cómo encuentra a Diego Martes Plástico, ¿no? Y lo que tiene es que al estar tocando tanto tiempo con la guitarra acústica, ir así solito, o por ahí con compañía, ¿no? Pero sí, formato acústico, a saber que, o sea, venir de, a encontrar de vuelta las raíces de las distorsiones, de estar con una banda. O sea, nunca, hace rato que no estaba con una banda. Claro. Entonces empezar bajo batería, ¿no? Lo que quiero decir, con base y guitarras eléctricas y eso. Y encontrarme de vuelta con eso, que en los ensayos, por ejemplo, fue la piña más grande de volver a... Bueno, esto era lo que hacía, y es lo que hago, o sea, de hecho, no es que, bueno, ahora es otra cosa, bueno, sí, las canciones sí. Son las mismas y por ahí hay nuevas, que ni yo me acordaba, o sea, que nadie, creo que muy pocas personas las habrán escuchado alguna que otra vez. Así, digamos, un poco lo encuentro, o sea, es raro. Volver al quilombo cuando estabas solo con tu guitarra y las canciones y más mínimo y más todo. Si bien la esencia está, sí. Y en estos 4 años estuviste grabándolo, o la grabación fue rápida, fue espontánea y... No, la grabación, o sea, la base fue lo más, el bajo y la batería fue lo más rápido cuando empezamos a grabarlo. Después grabamos las guitarras y las voces, y entre problemas con la computadora, el estudio en el que estábamos grabando tuvo que cerrar por cuestiones de guita, garrón, pero es así. Y entonces dijimos, bueno, yo me puse a tocar la guitarra, me fui a practicar solo, a irme solo a los lugares a tocar, a grabar, a hacer canciones nuevas, y como que iba quedando un poco, pero dije, no, lo quiero presentar ya de capricho y quiero presentar. Entonces fue pasando mucho tiempo. Claro, o sea, pero digo, al tener las mezclas abiertas, pasas por la computadora y por ahí te da ganas de meterle una cosa, o digo, ¿cuándo se decide cerrar una canción? La cerramos, en realidad, la cerramos hace 3 días, la última canción. De hecho, tuvimos que grabar una más porque entre problemas con la compu eso se perdieron temas y nada, y son cosas que ya no se recuperarán nunca más, y no sé si se volverán a tocar o no, pero como que yo no tenía el disco ni nada, o sea, lo tenía Bernardo, que es el chico que me grabó el disco, lo tenía él, y por ahí lo veía y le agregaba una cosa, lo veía, le sacaba, después me decía, che, vení, mirá, le puse esto, le saqué esto, ¿qué te parece? Yo, y como que entre todo ese tiempo lo fuimos armando así, pero más que nada yo no escuchaba nada, yo iba, o sea, no tenía nada a mano, yo iba y escuchaba lo que él me iba a proponer. Está bien, para tomar la distancia también. Sí, un poco así, porque si no puedo meter mano y yo la cago, prefiero tener el productor que me diga, che, mirá, claro, mejor claro. Así, mejor eso. Lo de mañana debe funcionar como un desahogo, y me imagino que ya debes tener otro disco en la cabeza. Sí, en realidad tengo dos discos más en la cabeza. La idea es grabarlos, ver si los puedo, para tener el registro ahora, grabar el tercer disco a mitad de año y tener un registro en vivo de unas canciones que hice cuando me fui de vacaciones y que lo hice y lo quise hacer disco, y ya tenemos ahí un proyecto armándose con una chica que pinta, que me va a hacer la gráfica del disco y toda la historia. Eso también es algo medio caprichoso, pero bueno, como para mantener el registro y ver qué puede pasar. No, el vivo sí, pero digo, meterte al estudio de nuevo tampoco quiere decir que lo vayas a editar este año, ni mucho menos, ¿no? No creo. Digo, sería como expresar también un poco plástico, ¿no? No darle un poco de... Claro, lo que tiene plástico es que para mí fue una cosa medio que lo manejé con un poco de miedo, porque es esta cosa de a veces tenés los músicos, creo que esto ya lo hablamos, de hecho. ¿Sí? A veces tenés los músicos y a veces no los tenés, entonces... ¿Para dónde salís corriendo en el caso de no de necesitar un bajo y una batería para apretar un pedal de distorsión, para decirlo de alguna manera, ¿no? Claro. No es por menospreciar el plástico, de hecho, como te digo, lo escuché el otro día y dije, loco, no, está bueno, o sea, sería un garrón que vuelva a pasar 4 años más para volver a tocarlo, o sea, por eso quiero presentarlo, quiero que esté, quiero que, o sea, los chicos están conmigo y lo estamos haciendo. Pero por otro lado, también el tercer disco, que la idea de meterme un estudio de vuelta, para que el disco no salga este año, ¿no? De hecho, tampoco tengo plata para hacerlo, claro. Pero también es formato acústico y que sea más como lo que estoy haciendo ahora. Si bien es bien, tiene con bandas, pero ya las percusiones viene con bandas, las percusiones son distintas. El bajo y las cosas te tendrán que formar. Está bien, plástico serían como las revoluciones más elevadas de martes hasta el día de la fecha. Total. Subió y vuelve a bajar, o sí. Se vuelven a calmar, sí, las aguas sea, un poco. Sí, pero que sea algo que no, que sea, es algo que. Porque. Es como que no hay que perder, no perder las esencias, digamos. O sea, a mí me gusta cierto tipo de música que es mucho más fuerte y cierto tipo mucho más tranquila. Y claro. Si yo me manejo con ciertas influencias o ciertas ganas de componer, ciertas ganas de hacer así, si hay veces una distorsión, por más que el tema sea re tranquilito, bueno, nada, también pasa eso. Plástico es un disco que tiene 11 temas y de los 11, 8 temas son los más fuertes, para decirlo de alguna manera, y 3 son más acústicos, y hay uno que es absolutamente acústico, que es más parecido a lo que estoy haciendo ahora, y el recital de mañana se presenta de esa manera, también en eléctrico, o sea, un set eléctrico, un corte y un set acústico, y... O sea, como para mostrar también, se resultaría aburrido, ¿no? Para mí, por lo pronto, me gustan las dos, con variar. Diego, ¿podemos escuchar otro tema más? Dale, vamos a escuchar, vamos a hacer con Nati, tema que es de lo que vamos a estar haciendo mañana, que vendría a ser de lo que podría llegar a ser un tercer disco en algún momento. Dale, seguimos escuchando a Diego Martes. Se llama Te veré en el mar. Mis de fiesta. Escuchamos a Diego Martes junto a Natalia. Contame un poco, yo sé que vos no querías hablar mucho, pero contame un poco de qué se trata ese aparatejo, que está buenísimo. Es una tormenta, se le llama tormenta. Sí, para la gente, bueno, es un cilindro, con como si fuese un parche de tambor y un resorte largo en el medio. Claro, que entonces cuando uno lo mueve, la vibración lo que genera es... ¿Conoces el origen de ese instrumento? La verdad... Yo conozco uno parecido, que es brasilero, que viene con un piquito en el medio. Eso es una... Bueno, los fabulosos Kailas lo usaban en varios temas. Claro. Es otra cosa. Pero es parecido, digo, en vez de tener eso, lo tienen adentro. Claro, es un palito, pero hace... y se toca. Claro. Eso también tiene parche. Bueno, esto va a ser parte de la presentación de mañana. Sí, contame mañana un poco cómo va a ser... Lo de mañana, bueno, vamos a hacer la presentación del disco. El disco, bueno, lo que te decía, tiene 11 temas, de los cuales con la banda vamos a tocar 10. Después ya pasaríamos al set acústico. Hacemos el último tema de Plástico, lo hacemos juntos. Y ya hacemos un poco del primer disco y de lo que sería esto del tercero, o de las canciones nuevas, más que nada. Lo hacemos con Natalia. Vamos a jugar un poco arriba del escenario juntos. No estuvimos, o sea, nosotros tenemos por ahí un proyecto que es de otro género, que es una cosa más de raíz folclórica, de proyección, pero juntos en sí con este tipo de cosas no estuvimos nunca, así que vamos a tratar de jugar un rato, porque tenemos estos aparatitos y después un montón de otras boludeces para hacer, ¿no? Perfecto. Decías que estaba muy cansado. Estás muy cansado porque, bueno, para un músico independiente está con la salida del disco. Sale mañana, ¿no? Se consigue mañana. Todavía show, no está. No, todavía no. Después por ahí en algún otro lugar estará, supongo, en las ferias del disco, de las ferias del Suena, y por ahí en algún lugar, no sé, en Génesis, no sé, no sabría bien que vienen los lugares todavía. Pero sé que va a estar, el show mañana va a estar y después ya va a estar a la venta, y voy a, por los medios de internet, voy a avisar bien al que le interese conseguirlo, donde lo puede conseguir. Perfecto. Bueno, Diego, mañana entonces en Biwa, es Biwa. 54 entre 5 y 6, a eso de las 11 de la noche se abrirían las puertas. Supongo que estará abierto todo el día, pero se abren las puertas, a esa hora. Presentación de Plástico, segundo disco. Sí. Bueno, gracias por haber venido, gracias a mostrar sus nuevas canciones, y si nos podemos ir escuchando otra, genial. Cuando es tarde. y hablo todo el tiempo mis días, siempre mis canciones me convierto en huracán. No me dejará salir de acá. Días y días no igual se de esperar. Dame tiempo para entenderte. Dame tiempo. El tema que escuchaste fue interpretado en vivo. Infierno Grande. Canciones hechas en casa.